tierra para vivir. Más tarde en el camino la robaré para ti. Pídeme más. Cualquiera de esas cosas te las voy a conseguir. Pídeme un hijo fuerte que te haga enorgullecer. No puedo decirte cuándo más lo voy a conseguir. Pídeme más.